Bueno, seguimos en el Aguacero Diario por la 92.7. Son las 10 y 14 minutos y después de escuchar un poco de música de la buena, les decíamos que el día viernes, acá en la cooperativa, a partir de las 10 hasta las 13 horas, va a haber un taller participativo de formulación de costos de la pesca artesanal a cargo de la licenciada en Economía, Florencia Magdalena Méndez, para que nos amplíe un poquito más sobre esto y que nos cuente de qué se trata este taller. Estamos en comunicación telefónica. Buen día, Magdalena. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Con bueno, frío. Con frío, con mucho frío acá también. Mucho frío. Lindo día, soleado, pero con frío. Sí. Bueno, estamos en comunicación con la licenciada en Economía, Florencia Magdalena Sánchez, becaria doctoral del Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Florencia, contanos un poco de qué se va a tratar este taller que se va a dictar en la cooperativa el día viernes. Sí, bueno, la idea es un taller que está pensado, se está realizando junto con el INTA. La idea es ver la formulación de costos que tienen los pescadores artesanales de la región para justamente darle una valoración económica que ya tiene un aporte económico, pero bueno, lo que queremos ver es justamente cuáles son los precios, por ejemplo, que tienen los pescadores para poder, digamos, realizar la actividad. Entonces, por ejemplo, bueno, cuántas horas invierten en el tiempo de la pesca, cómo es, por ejemplo, el tema de los costos que tienen en relación, por ejemplo, a los equipamientos que tienen que tener para poder pescar, después cómo se da también la construcción del precio para poder venderlo y a quiénes le venden, de qué forma, si contemplan o no estos costos que tienen, digamos, de la actividad, ¿no? Ajá. Digamos, esto es una especie de ordenamiento, digamos, hacer números, explicarles. Exactamente, cómo... hacer números colectivamente, entre todos, para saber, por ejemplo, cuánto le sale a cada uno, de qué forma, porque la idea justamente es estimar los costos totales de la actividad, o sea, cuánto en total se termina gastando el pescador para poder realizar la actividad, y si verdaderamente también puede, por ejemplo, recuperar ese dinero, y en qué temporada, por ejemplo, en qué meses es mejor, peor, digamos, la actividad, y bueno, si logra recuperar eso, y cuál es los márgenes que también tiene de ganancia o no, ¿no? Claro. ¿Hay alguna posibilidad de abaratar costos en la unión de todos los pescadores, digamos, qué sé yo? Se me ocurre en el tema combustible, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. La idea justamente es ver, por ejemplo, parte de este taller, es bueno indagar un poco, que nos cuenten de qué forma, por ejemplo, cuáles son los precios que se consiguen, en dónde, y entonces de esta manera poder pensar como acciones colectivas para mejorar, digamos, la actividad. Entonces, por ejemplo, siempre uno de los grandes temas es el tema del frío, de la cámara, si se puede llegar a, por ejemplo, vender pescado congelado o agregarle valor a ese pescado. Entonces, ver, bueno, qué pescadores si lo hacen o no lo hacen y de qué manera se pueden pensar acciones colectivas. Lo que pasa es que tenemos que primero partir, como en un primer momento, de ver, bueno, cuáles son estos costos totales que tienen los pescadores, que hoy no se estarían pensando y que tampoco hay estudios que muestren estos costos que tienen, y después cómo hacen también, por ejemplo, para vender, si quiénes son sus compradores, digamos, es el único comprador, se puede ampliar ese mercado. Claro. Florencia, este taller va a estar dándose acá en la cooperativa, ¿no? Sí, sí, sí. La cooperativa de Las Canaletas. No sé si vos conocés San Pedro, conocés sí, esta sí, zona. Sí, sí, conozco. Bien. Esto es a partir de... Esto va a ser el día viernes 21. Sí. ¿Sí? A partir de las 10 horas. Y aproximadamente será hasta las 13, ¿no? Sí, más o menos. 13:30. Más o menos ese tiempo dura, sí. Bien. Esto se realiza en forma conjunta con INTA Delta. Sí, Paradero. Exacto, con INTA Delta y con el centro en donde yo estoy trabajando, que yo investigo ya hace unos años el tema de la pesca artesanal también desde, desde un punto de vista económico, ¿no? El circuito productivo. Vos me estabas contando ayer cuando tomamos contacto que estás preparando una tesis vinculada con esto, ¿puede sí, ser? Sí, una tesis de doctorado que me encuentro actualmente justamente, bueno, realizando todavía trabajo de campo que para poder, ¿no?, terminar a escribirla finalmente. Pero sí, la idea justamente, además, surge este taller a partir, digamos, de un taller que se hizo, un taller de mapeo participativo, justamente para ver, bueno, cuáles son los costos y de qué manera, como vos muy bien decías, se puede abaratar o se pueden también ir mejorando y ver qué estrategias a futuro se pueden pensar colectivamente para mejorar, ¿no? Bien. ¿Vos sos trabajadora, vos sos investigadora del CONICET también? Sí, soy investigadora del CONICET, trabajo en un centro de estudios urbanos y regionales. Hay un área específica dentro de este centro que trabaja sobre economías regionales y se trabajan sobre diferentes circuitos productivos y bueno, y cómo, por ejemplo, hacen los pequeños productores para comercializar y de qué forma, qué mercados acceden y, bueno, se estudia sobre estas cuestiones, ¿no? Para justamente pensar de que, cuáles son las mejores formas, digamos, de o experiencias que hay en todo el territorio argentino para mejorar a los pequeños productores. Entonces, por ejemplo, también se estudia mucho sobre cooperativas que se fueron armando de productores y cuáles son las mejores formas y estrategias que tienen para comercializar y que no y no sentirse, digamos, por una parte que son explotados con el precio, ¿no?, al que venden, ¿no?, que a veces es mucho menor de lo que verdaderamente vale, o lo terminan vendiendo, por ejemplo, en las grandes cadenas de supermercados, los productos. Claro, claro. Y después tiene un agregado de valor de, no sé, hasta un 90, 100%, sobre lo que para ahí el pequeño productor vende ese producto, ¿no? Florencia, hablabas de que vos sos investigadora del CONICET. ¿Cuál es la realidad del CONICET en este momento? ¿Hay fondos para la investigación? Bueno, mira, en este momento, justamente, bueno, ya hace un año y medio se está viviendo bastante, digamos, un ajuste en el área. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, proyectos que se financian para poder hacer análisis o, por ejemplo, hacer las salidas de campo para las investigaciones, bueno, ya se han cortado fondos y hay cada vez menos, digamos, financiamientos para este tipo de proyectos. También lo que tiene que ver, por ejemplo, con la carrera de los investigadores, que uno comienza teniendo una beca, digamos, de investigación para poder realizar el doctorado. Después se tiene otra beca más que dura un año, que es para el postdoctorado. Después se hace un ingreso a carrera. El año pasado se vivió a fin de año, no sé si ustedes están al tanto, hubo un recorte de la cantidad de personas que ingresan a carrera, o sea, son investigadores e investigadoras que están, digamos, ya tienen una trayectoria haciendo todo este proceso, digamos, de becas y de estudio, que después no logran seguir ingresando a carrera. Cuando uno ingresa a carrera es cuando ya sos investigador y tenés como mayor estabilidad, ¿no? Y esto es algo que se está, la verdad que se está muy preocupados porque bueno, justamente es ver qué va a pasar a futuro con toda la ciencia y tecnología y sobre todo la inversión durante tantos años que se estuvo teniendo, ¿no? Porque qué otra opción tiene por ahí un investigador y, bueno, ver de buscar alguna universidad. Si no hay universidades públicas y nacionales, ¿qué queda? Buscar en algún otro lado, en algún otro país. Sí, que es lo que hemos vivido durante tantos años, que se había revertido en los últimos años con investigadores que volvían al país y ahora me parece que todo pinta que va a haber también una huida de investigadores. Y sí, porque por ejemplo el año pasado se quedaron afuera aproximadamente 480 posibles investigadores que quedaron fuera directamente, entonces tuvieron que buscar estrategias, digamos, para poder, bueno, tener un trabajo, porque esto lo que tienes es que te quedás sin estipendio, entonces sin tu sueldo, y eso es que tenés que salir a otro trabajo, y si no tenés, tenés que presentarte en otras universidades. Sí. O esto, buscar otras formas de poder seguir haciendo lo que uno se dedica, ¿no? Sí, vinculado con la investigación y con la ciencia, ayer un poco nos sorprendíamos todos por una noticia vinculada con la empresa Arsat, que aparentemente fue vendida, y todos quienes trabajaban ese proyecto están sorprendidos. Más que nada yo estoy poco vinculado con el tema porque tengo un sobrino que estuvo participando de ese proyecto y estaban todos muy sorprendidos con la noticia que ayer escuchamos por Navarro en televisión. Ellos también estaban sorprendidos allá en Bariloche, así que bueno, el panorama no es bueno, pero bueno, hay que ponerle garra. Y hablando de garra y de ponerle compromiso, bueno, vamos a reiterar que el viernes vos vas a estar dando este taller. Sí, exactamente, o sea que están todos invitados a participar, uh-huh. Y bueno, justamente la idea es que también puedan traer sus experiencias y ver justamente colectivamente cómo se construyen estos precios y de qué forma también después cuando se vende, si se logra incluir estos los costos que tienen uh-huh. en esa venta o no. Entonces por eso es tan importante la participación y colectiva, ¿no? Bueno, Florencia, nosotros te agradecemos tu tiempo, la comunicación telefónica, la buena predisposición. Te esperamos por acá el día viernes y muchas gracias. No, por favor, bueno, que estén muy bien, hasta bueno, luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos comunicamos con la licenciada en Economía, Florencia Magdalena Méndez, becaria doctoral del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que nos hablaba de este taller que se va a dictar en la cooperativa Las Canaletas el día viernes a partir de las 10 horas. Es un taller participativo de formulación de costos de la pesca artesanal. Son las 10:05 de la mañana.